Nosotros lo que puntualmente pedimos es que haya un departamento de liga femenino como corresponde. Queremos jugar un torneo, liga serio, como lo hacen masculinos. No queremos ser más las últimas, porque siempre se piensa en, obviamente, sí, la primera, la B, los infantiles, y la femenina siempre a lo último. Terminamos jugando un torneo como lo hicimos en el Forastier de un mes, y la verdad es que todas le ponemos el mismo esfuerzo que lo hacen ellos. Entrenamos, pagamos las cuotas en los clubes correspondientes, ¿cierto? Yo hablo por muchas chicas que pasan por lo mismo que uno, y hablo por como mamá, ya que tengo una nena también jugando. Me parece que nos merecemos el lugar que corresponde, que nos cedan canchas, que nos cedan elementos de trabajo, ¿sí? Eso a nivel club. A nivel liga, nosotros necesitamos que se hagan cargo, ¿sí? Que pongan el departamento de fútbol femenino como corresponde, con alguien en la cabeza, ¿cierto? Que sepa, que nos apoye, porque al no tener eso, al no tener pibas fichadas, al no tener... nos perdemos un montón de oportunidades, no solamente las grandes, sino el futuro. Hay un montón de chicas de 12, 14, 16 años que juegan a la pelota. Les guste o no, las mujeres juegan a la pelota. ¿Y cómo juegan algunas? Y todas esas chicas se están perdiendo de un montón de torneos afuera que lo podríamos haber evitado, ¿sí? No es tarde, podemos empezar, ¿sí? Pero hay que moverse y necesitamos que se hagan responsables, tanto la liga como los clubes del fútbol femenino. Hay un proyecto que se presentó en su momento. El proyecto, yo consulté el otro día en la liga y me dijeron que sí, que estaba. Pero hay que hacer un par de cosas. No lo vi al proyecto. Pero bueno, vamos a creerle al presidente de la liga y vamos a esperar más noticias. Si esperemos que esto no quede en la nada. Si vemos que esto queda en la nada, y bueno, y ahí se va a convocar más jugadoras que por ahí nos animan, que trabajan, que un montón de cosas. Pero vamos a estar de vuelta ahí.